lo baila con cadencia, enseguida notará que como mi son mi hermano, en el mundo no hay igual. Quisiera que al recibir la presente te halles bien y que la suerte te acompañe por doquiera. Por mi parte bien quisiera decirte que estoy mejor, si al contrario mi dolor postrado en mi lecho yerto, ya soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror. La carta es para decirte que si puedes algún día ven a hacerme compañía, porque tanto me quisiste, estoy tan solo y tan triste que lloro sin contenerme. Ya nadie suele quererme, todos se muestran impíos. Tantos amigos míos, ninguno ha venido a verme, pues hoy te doy la razón y veo que en mi soledad esa llama a la amistad es tan solo una ilusión. Cuando uno está en condición tiene amigos a granel, pero si el destino cruel hacia el abismo nos tira, vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel, mi guajira.